Oh mi Dios, tú me salvaste de este mundo perdido en las tinieblas, de este mundo que ignora tu grandeza y no sabe de tu amor allá en la cruz. De este mundo que ignora tu grandeza y no sabe del dolor allá en la cruz. Yo te alabo, Señor, en lo prometido. Seguiré marchando en tu camino. Y aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Señor, te seguiré. Aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Señor, te seguiré. Mi Jesús, por tu amor tú me compraste, con el precio de la sangre del Cordero, y trajiste una esperanza hasta mi vida, de llegar hasta tu celestial hogar. Y trajiste una esperanza hasta mi vida, de llegar hasta tu celestial hogar. Yo te alabo, Jesús, lo he prometido. Seguiré marchando en tu camino, aunque vengan amarguras a mi vida, por tu ayuda, mi Jesús, te seguiré. Aunque vengan amarguras a mi vida, por tu ayuda, mi Jesús, te seguiré. Hermano, también fuiste comprado con el precio de la sangre del Cordero. Seguiremos siempre juntos adelante y en el cielo obtendremos un galardón. Seguiremos siempre juntos adelante y en el cielo obtendremos un galardón. Yo te alabo, Señor, lo he prometido. Seguiré marchando en tu camino, aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Jesús, te seguiré. Aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Señor,